como en los viejos tiempos. ¡Eso es! ¡Ponte a mano! ¡Pablo Producciones! ¿Qué trabajas tan tarde para que ella no le falte nada? Es un nido de amor, ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan y él siempre es tan responsable. Pero ella siente que el amor se está acabando, que algo se va apagando, la pasión se congeló. Ella le quiere decir, solo le quiere. Son de barrio en vivo. Bueno, hablamos.